mandato del buen Kevin. No dirás más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Como Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Hoy más que nunca somos Resistencia. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes ahora. Y sí, hoy más que nunca somos Resistencia a 3 meses de la masacre, de los fusilamientos en Bariloche, de los compañeros a los que le venimos dedicando cada uno de estos 8 programas. Tenemos como siempre dedicatorias de agradecimiento que son espontáneos a la gente que nos escucha. Claro que sí. A compañeros de Salta en este caso. Salta, Mendoza, La Plata, Francisco Varela. Santiago. Capital Federal. La gente del barrio Usina. A la gente de Monte Grande. A la gente del Piltri, a la gente del Villa Turismo. Ricardo Golfieri, un saludo para vos que seguro nos está escuchando. A toda la familia, a los chicos. A Avellaneda, Sarandí, Quilmes. A todos, che. Bueno, tenemos agradecimientos que son guionados, como siempre. El primero es un agradecimiento especial al padre Grassi por hacernos dar cuenta de que la impunidad sigue en pie en Argentina y que si bien confirmaron la condena de 15 años, también confirmaron su libertad. Ah, me olvidaba. Sí, están presos los de siempre, los que cortan rutas, los que roban gallinas, los que protestan. Tenemos otro agradecimiento al grupo especial de la policía de Río Negro, Bora, que nuevamente están patrullando las calles del Bolsón. Para ello va este agradecimiento, no porque nos estén visitando nuevamente, sino porque esta semana no han matado a nadie. Y uno muy especial a la iglesia salteña, que junto con el gobierno de la provincia de Salta, siguen demostrando que la conquista y la evangelización está vigente, y porque la resistencia existe, carajo. Aguante a todos los que luchan en Salta y a todo el mundo que está en contra de las injusticias. Dedicamos también este programa, como todos los programas que hicimos y que vamos a seguir haciendo, hoy especialmente en el cumpliéndose los 3 meses del fusilamiento público de los 3 jóvenes asesinados en Bariloche por la policía de Río Negro. Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, Sergio Cárdenas, de 29. Y también, por supuesto, a Julio López y Luciano Arrúa, que todavía no sabemos dónde están. Y a los estudiantes que hace 34 años, un 16 de septiembre, fueron desaparecidos en lo que se llamó la noche de los lápices y que tampoco sabemos dónde están. Y por supuesto también a todos los que siguen luchando en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a dar las vías de comunicación. Nuestro teléfono es 02944, que es el código de Río Negro, 455-710, el fijo de la radio. Y vamos a dar un celular, que es el 02944 1569-7809. Esperamos mensajes. Y bueno, y ahora en un ratito vamos, después del tema que va a pasar, a leer una pequeña editorial que hicimos respecto de lo que está pasando en Salta. Sí, antes de ir a esa pequeña editorial, vamos a ir arrancando el programa con el tema de Violadores de la Ley, que es una versión hecha por Malicia del disco Raíces. We'll be right back. Somos Resistencia, no es un programa solamente de heavy metal, es más que un programa de radio, como Radio Lanera, que es más que una radio. Somos o pretendemos ser un nexo entre el que escucha y los que hablan. Es así, que mediante uno de los medios de comunicación por internet, recibimos de algunos compañeros de la agrupación Diversia de Salta una información respecto de cómo el gobierno provincial y la iglesia están violando la ley suprema, la constitución, haciendo que en las escuelas públicas esté dando la religión católica, y de cómo el gobierno junto con la Cámara del Tabaco reemplazaron los manuales de educación sexual. A continuación vamos a citar algunos párrafos textuales de la información que recibimos vía internet. Bueno, sí, esta información la recibimos de una compañera de Salta. Bueno, y arranca así, se paso a contarte el estado de situación aberrante que estamos viviendo en Salta, y habiendo comenzado de la lucha vamos a necesitar apoyo de todos los rincones del país. Continúa diciendo, el año pasado se aprobó una ley en donde se impone la educación católica en todas las escuelas públicas de Salta. Lamentablemente mi provincia es la más conservadora y su cabeza de poder pertenecen y obedecen al Opus Dei. Es más o menos un estado vaticano, solo que dentro de la Argentina. Esa cultura de temor divino, de culpa, ha hecho que las generaciones de salteños sean incapaces de desobedecer o incluso cuestionar tanto al gobierno como a la iglesia. Hoy, con esta nueva ley, se impone el culto católico en todas las escuelas públicas, con consecuencias graves en la niñez, ya que desde muy pequeños se les enseña a separar, a discriminar a quienes no profesan el mismo culto. Incluso durante las horas de clase, a los niños que no son católicos se los saca del aula sin que ningún docente se ocupe de ellos. También habla de lo que realizó la provincia respecto de la educación sexual y de cómo la iglesia está perjudicando de alguna manera la salud sexual de la población. Y dice, la nación emitió manuales de educación sexual que se distribuyeron a lo largo del país, pero en Salta fueron vedados. Y como contrapartida y acorde a la ideología del Opus Dei, la provincia con la Cámara del Tabaco emitieron un manual que atenta de manera alarmante contra la salud y el cuidado del propio cuerpo, difundiendo que el uso de preservativos no protege del HIV y que todos los métodos anticonceptivos son contrarios a Dios. Bueno, como en todos lados, los grandes medios de comunicación, salvo excepciones, los medios alternativos, no hablan del tema, y por eso es que esta oyente se comunicó para pedir que esto traspase la frontera de la provincia. Y sigue diciendo, por eso, compañeros, decidimos solicitar apoyo fuera de la provincia, porque el país entero desconoce esta realidad feudal y puritana que vive Salta. Necesitamos el apoyo de todos aquellos que crean fuertemente en la libertad y el respeto por la diversidad, aquellos que luchan día a día por un Estado más libre. Hoy en día vivo en un pseudo gobierno de facto avalado por la Iglesia Católica como es costumbre. Por eso solicitamos ayuda para que ustedes difundan esta situación, para que en el Bolsón y en todos los lugares que te escuchen sepan que esta realidad paralela que vivimos los salteños. Bueno, seguiremos en comunicación con lo que está ocurriendo en Salta y con cuáles van a ser las actividades que realizan las organizaciones que están ocupadas en que se cumpla la ley que dice que la educación en Argentina es laica y gratuita. Somos Resistencia, arriba los que luchan. Bueno, esto era real, quedamos para ti a partir de que un oyente se comunicó con nosotros, bueno, y esperamos que hagan uso del programa y del material que se está grabando en este momento. Lo vamos a subir a los blogs para que puedan usarlo y dar a conocer en el lugar donde viven de que la cosa ya pasó Salta. De a poco se van cayendo las caretas, ¿no? Totalmente. En Bolsón, Bariloche y cada vez más lado, en Buenos Aires también y ahora en Salta. Todo está relacionado, la ley antiterrorista, esta suerte de evangelización de algunos lugares, todo tiene que ver con todo. Y bueno, y también querías decirle y avisarle a los compañeros de Salta que hemos encontrado que la dirección es prensadelpueblo.blogspot.com y lo enviamos a todos los contactos que tenemos que están relacionados con la docencia y todas las radios comunitarias que pudimos enviarle el material para que sepan que está empezando a moverse y a trascender. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con el programa más relajado. Vamos a alongar un poco, Rafa. Se ha detectado una amenaza. Mandato del buen heavy. ¡No temerás al Cuco! temor, temor, vivirá, temor, temor, temor, vivirá, temor, temor. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, en la 104.7, o en internet, en www.radiolanegra.com.ar. Se repite los miércoles a la misma hora. Se ha detectado una amenaza. ¿De qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañero, ¿dónde nos quedamos? Tenemos que seguir. Un, dos, tres. Así arrancó hoy Somos Resistencia. ¿Respiramos? Un programa que viene cargadito. Mucha bronca, muchas fechas importantes. Y se nos junta todo, ¿viste? Se nos junta todo y... la noche de los meses de los maritimos. Para mí, yo estuve pintando por la noche junto con un proyector, junto con los chicos de la Escuela del Hoyo y unos profesores, vecinos y amigos, un nuevo mural. Y la verdad que fue muy emocionante que uno, nos habíamos olvidado de la fecha y uno a las 11:30 de la noche dijo, mientras estábamos pintando en ese momento, dijo, che, hoy es el aniversario de la noche de los lápices. Y en ese momento, bueno, fue muy muy emocionante. Y buenísimo que hayan estudiantes todavía. Que se acuerden, ¿no? Que se acuerden y que sigan activando, ¿no? Activando, difundiendo y expresándose en libertad y luchando por la libertad. Bueno, Somos Resistencia es un programa, es más que un programa de heavy metal. Bueno, y está más que un programa que vamos haciendo y a medida que nos vamos comunicando con gente nos va haciendo algunas denuncias en otros lugares que ni siquiera pensamos que nos podían haber escuchado. Hoy, ya entrando más a lo que es la parte de musical del programa, vamos a presentar una banda que se llama Hangar. Sí, yo no conozco absolutamente nada de Hangar, o sea que Marco Pensado va a ser la primera vez para mí. Pero bueno, los integrantes son Juan H. en bajo, Luis Lencina en batería y coros y Héctor Elguera en guitarra y coro. Fue una banda que arrancó en el año 79 en Buenos Aires por San Martín y tocó hasta el 85. Tocaron con bandas como Riff, B8, Sumo, Bloque, Orion Beethoven, Memphis, Baglietto, Box Day, bueno, un sinfín de bandas. En el 83 fueron grupo revelación en un festival que se hacía en Córdoba, en La Falda. Y bueno, en el 2000 se reunieron para grabar su primer disco que se llamó Mil Toneladas. Bueno, el disco es del cual vamos a presentar dos temas. Mil Toneladas de Rock and Roll y el otro Pozo del Sol. Así que bueno, vamos a relajar un poco, escuchar estos dos temas al hilo y después volvemos con una sección nueva del programa que va a hablar de la historia del heavy metal argento. Oh, mil toneladas de rock and roll. Cuando el hastío cubra todo mi cuerpo, cansado de cosas que te da la vida, sin preguntar que sí, ya vas a tomar. ¡A tomar! Solo necesitas una cosa. Mil toneladas de rock and roll. Mil toneladas de al demonio. Ni a ninguno de sus sirvientes. Como prueba de ello, nunca más volverás a votarlos. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7. O en internet en www.radiolanegra.com.ar. Amagábamos con quedarnos en silencio, pero no, vamos a seguir hablando y vamos a seguir gritando si es necesario. Mensajes que recibimos en el celular 1569-7809. Lucas desde el Piltri dice: arriba los que luchan, saludos a ustedes por la resistencia en el aire. Y aguante a vos y saludos también para vos por la resistencia en la montaña. Bueno, tenemos un comunicado de la escuela 337. Gran venta de locro el día 19 de septiembre, en el casino de gendarmería. El valor de la porción es de 18 pesos. Retiran desde las 12, lleva recipiente. Lo recaudado es para viaje de egresado de los alumnos de la escuela del barrio Usina. Desde ya, gracias por su colaboración. Este comunicado es de los papás de los alumnos de séptimo grado de la escuela 337. Tenemos otro mensaje para pasar para todos los oyentes del Bolsón y de todos lados que nos escuchen. Estamos juntando CDs de música para la radio para armar una videoteca. Una discoteca. Al que tenga algún disco de música que nos quiera pasar, puede comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, que es el 455-710. O comunicarse también a Somos Resistencia a través del celular 1569-7809. O pueden venir a la radio. Si pueden venir a la radio también. Y si no, pueden comunicarse con nosotros a través de www.radiolanegra.com.ar. Y saludos, por supuesto, a Parca. Ahí la escuchan de fondo, como siempre, espantando a todos los malos. A todos los malos. No, lo bueno, estamos adentro. Sí. Bueno, hicimos un trabajito, o estamos empezando a hacer un trabajito que se llama, bueno, en esta primera parte, Forjando el Metal. Sí, Forjando el Metal es el nombre del primer capítulo, por llamarlo de alguna manera, que estamos presentando, recopilando un poco de la historia, gracias, bueno, a la contribución de Luis, el compañero Luis, con el cual nos estuvimos juntando y hablando de estos temas que a nosotros nos interesan tanto y que nos llegan. Y bueno, y lo que vamos a escuchar a continuación es el capítulo número 1 de este especial de Somos Resistencia. Cuando vos quieras, el arquero titular, que nos agradecemos como siempre, los Rafa. Guantes, los guantes y la visera puesta. Los guantes, la visera y las medias hasta la rodilla. Especial Somos Resistencia, capítulo número 1. Forjando el Metal. Bueno, buenas noches, estamos en un especial que estamos empezando a preparar de la historia del rock pesado, del heavy metal en castellano o nacional. Bueno, ahora vamos a ver, Luis nos va a contar. Buenas noches a todos los oyentes. Julio, que es en castellano, nuestro nacional, que podemos denominar el rock pesado, podría llamarse duro. El rock duro en un principio todavía no existía en el heavy metal, y tampoco lo que después pasó a llamarse rock pesado, pero sí un rock duro que se diferenciaba del rock and roll que venía sonando por la que se llama. 1976, todavía no había nacido y el reloj marcaba el tiempo así. Es entonces la paralela la tenemos que hacer acá, entre los dos grandes gestores de este movimiento, entre el hard rock que podemos llamar, ¿no? Podría ser, ¿cómo no?, el reloj y Tarco. Uno netamente argentino y el otro a medias con nuestra mano país del Perú. Tarkus 1972. Esto está empezando en más o menos al final de los 60, principios de los 70, ¿no? Y internacionalmente se dice que la primera banda heavy es Black Sabbath. Heavy es Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. ¿Paralelo o hay una influencia de Black Sabbath sobre estas bandas que empiezan a sonar acá? Y la influencia está, así como la de Black Sabbath, la de Purple, ¿no?, la de Zeppelin y otras bandas, pero son las tres que marcan las grandes influencias. Por ejemplo, Tarkus, podemos decir que está muy influenciado por Black Sabbath, y el reloj por Purple. Somos resistencia, forjando el metal. Another fucking weekend. She came on like a diva. alguna vez hablar del rock en castellano en internacional, porque en esa época estaban sonando en otros países bandas como Pax, también en Perú, muy, muy pesados para la época, muy duros, pero en inglés, cantaban en inglés, al igual que Ciruela, un grupo mexicano, no hacían nada en castellano, hacían covers y temas propios, pero todos en inglés. Ahora, lo especial que tienen el reloj y Tarkus, que a pesar de iniciar este movimiento del rock llamado pesado, uno está muy, muy bien diferenciado con el rock pesado denso y el otro con el rock pesado elaborado. El reloj es una banda netamente pesada y elaborada, a diferencia de Tarkus, que es un grupo de rock pesado denso, ¿no? Con mucha oscuridad. En la oscuridad, por ahí no tanto en las letras, pero sí en la música. Todavía no ha llegado el periodo oscuro para las letras. Vuelve el día a reinar el reloj. Esto fue especial Somos Resistencia, forjando el metal. No te pierdas el próximo especial de Somos Resistencia, capítulo número 2, afilando la púa. Oreo Beethoven, Rispa, Polo Luz, Cruz y Poxtel y más. Desde el barrio Usina del Bolsón, para todo el mundo. Mandatos del buen Kevin. No pisarás pollitos. Ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas. Y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, y en el barrio Usina, con la llorera. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Esperemos le haya gustado. Espectacular. Está bueno, sí. Está bueno. Habría que buscar un poquito bueno el tema de las, del audio y esas cosas. Una grabación casera. Claro, tienen que entender también que todo lo que pasa acá en la radio, no solo este programa, sino todo está hecho súper a pulmón con lo que hay, ¿no? Por ejemplo, yo, qué sé yo, me comunico con vos por señales de humo. Más o menos. En la semana, sí, sí, ¿no? Sí, vos, yo veo un rincón de lobo y el otro apunta. Nada que ver, uno de cada lado del piso. Entonces te mando una señal de humo, viste, con la salamandra, venteo, viste, por el coso de la ceniza ahí, y te voy comunicando. Y bueno, pero a mí me pareció fantástico. Está bueno, sí, está bueno. Está bueno rescatar el material, también la vivencia de Luis y de los conocimientos. Y difundir un poco de esta. Un abrazo a Luis. Sí, gracias por contribuir, y también gracias por contribuir a todos, ¿no? Y desinteresadamente, que es medio el espíritu de lo que hacemos Radio La Negra y Somos Resistencia, claro. Y programas de la vos radio. Mirá lo que estamos viendo a través de este vidrio. El arquero titular está con un mate en la mano y tiene a la leona Poli al lado, ¿entendés? La leona ahí aguantando con los mates. Esta es una maravilla. Y es así, solidaridad por todos lados y ganas de hacer. Totalmente. Y bueno, ahora la otra de las bandas, porque generalmente tenemos un guión diferente. Hoy fue un programa bastante diferente a los anteriores. Sí, está bueno armar estructuras para después romperlas a la mierda, ¿no? Sí, sí, es lo más lindo que hay. Está bueno, ¿viste? Porque si no, se pone monótona la situación y las cosas. Entonces está bueno ir variando. Bueno, o sea, la banda que vamos a presentar es una banda local. No, pará. Así nomás lo va a tirar. No, la banda local. ¿Pero qué banda local? La banda local. Legendaria banda de heavy metal de la Patagonia. Pero vos estás hablando de la banda de heavy metal de la Patagonia y de este barrio. Sí, totalmente. ¿Del barrio Usina del Bolsón? Totalmente, sí, sí. Que bueno, no sabemos mucho. No sabemos quiénes son los integrantes. Lo que sí sé es lo que a mí me hicieron sentir junto con muchas otras personas que lo vimos en vivo presentándose por primera vez en el Galeano. Y la rompieron. Que la rompieron, ¿no? Con una humildad, con una grandeza y una presencia y firmeza ahí en el escenario. Dijeron, no, miren, nosotros la primera vez que nos presentamos. Y de repente explotaron. Una aplanadora. Explotaron, así. ¡Buah! Impresionante. 254 firmas en una planilla para que vuelvan a juntarse y a tocar en el Galeano o donde en la plaza, donde en sea. En la biblioteca Atahualpa Yupanqui, en la escuela, acá en la radio. Estamos hablando de. ¿De quién está hablando? ¡Letus Trevor! ¡Qué banda, la puta madre! ¡La puta madre, che! Por fin llegó el demo a nuestras manos. No uno, dos. Estábamos esperando a uno de los integrantes que posiblemente podía llegar. Espera que le chifle por la ventana. A ver, parca, cállate, ¿eh? ¡No lo eche! ¡Ey! ¡Vengan! ¡Dale, que estamos al aire! Y capaz que se dan vuelta, pues están acá cerquita. Están acá, ¿sí? Nomás, están atrás de la pared de la casa esta. Tenemos tres temas que vamos a escuchar. Sería el track 4, el track 1 y el track 7 del disco. En realidad es un demo que grabaron. Sí, impresionante, te dice 2010. No sé si fue este año o el año pasado. Es capaz hermoso. Que lo grabaron este año. Espectacular. Hoy a la tarde sonó tres veces en mi casa. Impresionante, desde que me lo pasaste. Impresionante. Mucha polenta, mucho profesionalismo. Los pibes, sí, sí. La verdad que la están rompiendo. Sí. Eso, esto habla también de la resistencia. Totalmente, ¿no? Lograr hacer ese trabajo no es fácil, no se hace todos los días. Y bueno, así que bueno. Materializar las ganas, porque por ejemplo a mí tan bueno, a mí me gustaría tocar una banda, gritar, pero de ahí hacerlo y encima grabar lo que grabaron. Y bueno, ya tenía las letras, un ritmo impresionante. Lo que hace, no, el de la voz, presten atención. Bueno, todos los muchachos, ¿no? El que hace la sí, la aguante con la batería. Con la batería, todo, ¿no? La batería, el bajo, la voz, la guitarra. Del barrio Usina al mundo, che. Vamos desde el barrio Usina. Tres tracks que no sabemos cómo se llaman. Así que bueno, esperamos a los muchachos de Letus Tremor. Que cuando quieran están invitados. Y por supuesto, ¿no? Cuando vengan a la radio, tráiganse la batería con los doble bombo, la dos viola, el bajo y al muchacho que canta. Vamos, desde el barrio Usina para todo el mundo. Después de grabar el tema se separaron por el cantante que no mudo. No pudo hablar más, un no recital duraron. Les quedó ahí, ya está. No nos gusta que recupere decir la voz nuevamente. No nos gusta decir impresionante, no, pero es impresionante. Sí, es buenísimo, buenísimo. Y tenemos más, porque no pasamos todo el demo entero, así que vamos a. Y vamos a tener más, vamos a repetir. Tanto va el cántaro la fuente que al qué final alegría se rompe. Qué alegría, loco. Tiene que tocar la vuelta. Metalero acá, Marco, en el barrio Usina, pasar las bandas del barrio Usina, o sea, qué alegría. Ver, qué alegría, me emociona, realmente me emociona. Y más me va a emocionar cuando vuelvan a tocar, muchachos. Así que pónganse las pilas, vieja. Pónganse las pilas. Si alguien que los conoce está escuchando, bueno, tírenle la oreja, díganle que vengan a la radio, que hablen con nosotros, queremos charlar con ellos y queremos que traigan más material y que se pongan a tocar. Claro que sí, muchachos. Porque son los responsables de que nosotros nos perdamos, banda, como estas son ellos que se desarman, ¿ves? Pero totalmente, hay que agitar. Así que bueno, No puede ser que estos muchachos estén en la casa. Estos tienen que estar tocando en este momento, ¿no? Últimamente ensayando, pensando, ¿qué carajo vamos a tocar la próxima? Producir música. Claro que sí. Es más, la oferta, mira, vamos a hacer la oferta que se la vamos a hacer a Letus Tremor. Lo juntamos en la radio y salimos al aire. Dale. Eso sería... Mortal. Y después de eso cerramos no. El boliche y nos vamos. Último programa, Letus Tremor. Regreso por radio en vivo, al aire, desde el barrio Usina. Los pibes del barrio Usina para el mundo, carajo. Aparte acá en el Zoom de la radio, con escenografía, con ríos naturales, cascadas, pumas, caminando por la escenografía montañosa. Bueno, no chamullemos más. No, pero es de verdad lo que acabo de decir, ¿eh? No, sí. Es una invitación, chicos, muchachos. Que se pongan las pilas. Están súper invitados y es una alegría enorme que hayan podido acercarnos a este material y que hayan conseguido llegar a este nivel, ¿no? Bueno, che, a la gente con la cual nos hemos comunicado durante la semana de Salta, les quiero decir que, bueno, tuvimos problemas con internet, posiblemente parte del programa no la hayan podido escuchar. Igual se va a subir al blog de Prensa del Pueblo, saben cuál es la dirección, y estaría bueno que nos comuniquemos mediante el mail a Patricia, que es la persona que se está comunicando conmigo, porque quiero que en algún momento charlemos, hablemos por teléfono y bueno, y ver de qué manera podemos seguir tratando el tema y ampliar y abrir el abanico para que se nacionalice el tema de la cuestión de la educación en Salta, la educación pública con la religión. Los números de teléfono. Ah, o te podemos llamar también, sí. Claro, así que esa es otra alternativa. Bueno, repito igual el número de teléfono, 02944, el código de área de Río Negro, 455-710, el número de la radio, y con el mismo código de área, 1569-7809, es el celular con el que se pueden comunicar. Y si no, bueno, de internet, por mail, estamos en esa. Ahora tenemos un mensaje, me parece, pero bueno, después lo vamos a ver. Los muchachos de Letus Tremor se están comunicando con nosotros. ¿Son ellos? ¿Que van a venir? ¿Van a venir? Bueno, entonces pará, corramos esto. Acá viene la batería. Bueno, muchachos, no sé si estaban escuchando, si recién empezaron a escuchar. Pará, mirá cómo está el corazón. ¡Vienen Letus Tremor! ¡Vamos, carajo! Tienen la puerta abierta en la radio cuando quieran, muchachos. Sí, bueno, si vienen, mientras los esperamos, vamos a escuchar algo de Jericho. Sí, pero era el cierre, ¿o no es el cierre? Esperamos, por ahí. Vos vamos a alargarlo y si llegan a aparecer... Contame Jericho. Jericho. Sí, Jericó. O Jericó. Con acento en la O. Impresionante. Impresionante. Lo que vamos a escuchar ahora es una selección de tres temas del disco que grabaron para los 15 años. También grabaron en el concierto en vivo un DVD que yo no lo miré, pero bueno, este es el audio de ese concierto. Y bueno, y Jericó, históricamente una banda súper potente de Argentina, una de las mejores. Ay, ay, ay, Rafa. Ay, Rafa, que te meto el gol, Rafa, Bueno, estábamos contando que Jericó también estuvo sonando mucho tiempo con Malón, siempre ahí de soporte, y una banda que ya tiene su propia audiencia, público, ¿no? Claro. Sí, su propio público. Y ahora sí, ¿nos quedamos en qué? En bola nos quedamos. Claro, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo que teníamos planeado, que era despedirnos. Despedir. Claro, sí, vamos a despedirnos. Por estos extremos después que nos despedimos. Y si vienen y estamos y vamos al aire, o por lo menos planeamos la situación para el programa que viene. Dale. Bueno, vamos con un grito final. Grito de despedida. Y uno que nos identifique a nosotros. Totalmente. Vamos. El nuestro. ¡Somos Resistencia! Bien ahí, pero más fuerte. ¡Reventado y thank you. ¡Se escucha bien afuera, che! ¡Ahí va, vamos! Lindo lugar este, ¿viste? Se escucha bastante bien. Ah, la pelotita. Esta cosa de las filmaciones, ¿viste? Salía en televisión. Un saludo para mi vieja, ¿verdad? Mirando. ¡Yo solo quiero! ¡Yo solo quiero! ¡Yo solo quiero! Thank you.